sé lo que escribo, cuánto más lo pienso, menos me defino tal y como soy. Hoy no quiero aparentar, ni ser artificial, me dejaré llevar por los impulsos de la vida sin pensar en lo que hago. No causar estragos a mi alma, no dejaré que fluyan fragua, no dejaré que su espíritu decaiga. Atada a una vida que no corresponde como quiero, como espero, eso era mero. Porque sigo en la mía, si me es sincero. Porque mi mente queda libera, disfruto de mi música y la vivo. Descríbeme con versos, sóplame al oído, nena, diles que me entiendes. Diré que mi música la sientes, diré que mi voz va a conquistar sus mentes. All the memories I had are keeping in my mind. All melodies I sang and never leave behind. All good and bad experience I live in my life. Everything makes me grow through every falling rise. Dice, continúo con la mía. El prestigio de ser quien soy es de la mía. Mamá, dile que yo no tengo culpa de ser, ay, canela en rama. Amante de una vida, amante de un discurso, amante de un abrazo, una mirada y un transcurso de la vida. Amante de una vida incomprendida, parte de ser no compartida. Que quiero para mí, tiempo que viví, tiempo que sudé, que gocé, que sufrí.